continúa la audiencia con la intervención del abogado Ramón Cadena Rámina, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, honorables autoridades ancestrales que nos acompañan aquí hoy y autoridades del Estado de Guatemala. Hoy nos convoca para discutir y analizar un caso de suma trascendencia nacional y por eso precisamente la presencia de tantas personas en esta sala de la honorable Corte de Constitucionalidad. Se trata de un caso en el que se da la imposición de un plan, que es el plan de electrificación rural, y es una imposición prácticamente la que se está llevando a cabo, y que se aprueba un instrumento jurídico, que es el Acuerdo 145-2013, que es el instrumento jurídico que permite precisamente esta imposición. Se trata entonces de un acuerdo gubernativo, el 145-2013, que viene a provocar un abuso de derecho regulado en la ley del organismo judicial. En segundo lugar, impone servidumbres obligatorias que, como vamos a ver después, violan otros derechos, como otras vamos a desarrollarlo con la participación de los otros abogados. Y finalmente, violan la Constitución de la República y el derecho internacional de los derechos humanos. Ratificamos plenamente el contenido de nuestra acción de inconstitucionalidad. Ahí hemos hecho todo un análisis de cuáles son las normas que han sido violadas y por qué razón. Y por el tiempo no entro a analizar cada una de ellas, no sé, es imposible, pero quisiera únicamente referirme a cuatro puntos que permiten aclarar este caso. En primer lugar, estamos ante un plan económico, el plan de electrificación rural, que viene a, como digo, a violar normas constitucionales, y no es posible que en un Estado de Derecho ningún plan económico, ningún acuerdo gubernativo, ninguna ley debería de aprobarse en detrimento de otros derechos. En segundo lugar, es cierto que esta acción de inconstitucionalidad ya fue presentada con anterioridad y la Honorable Corte rechazó la acción. Pero en este expediente queda claro que se rechaza por aspectos formales, es decir, que no pudimos entrar a conocer el fondo del asunto, y precisamente por eso las víctimas que están acompañándonos de esta servidumbre obligatoria nos han pedido que nos volvamos a presentar ante la Honorable Corte de Constitucionalidad para solventar estos formalismos con los cuales nosotros obviamente no estuvimos de acuerdo, pero lo respetamos. Pero lo bueno de esa sentencia de la Corte fue que también estableció cuáles eran los pasos específicos que había que seguir, y por esa razón hemos seguido al pie de la letra todas las indicaciones de la Honorable Corte de Constitucionalidad para poder dar paso a discutir el fondo del asunto, que es lo que afecta a las poblaciones. En tercer lugar, creemos que este caso debe ser discutido a fondo. Hay violaciones al derecho constitucional, hay una usurpación de funciones por parte del presidente de la República y del Consejo de Ministros, ya que según el artículo 176 de la Corte de Constitucionalidad, únicamente el Congreso de la República puede declarar la utilidad pública de un proyecto. Sin embargo, el Consejo de Ministros, en ese entonces el expresidente Otto Pérez, en Consejo de Ministros, se atribuyó esa facultad y declaró de urgencia nacional el proyecto. Esto ya provoca como consecuencia una serie de violaciones, porque viola el principio de legalidad, viola la división de poderes, el acuerdo gubernativo afecta seriamente la autonomía municipal, crea la servidumbre obligatoria, y a partir de que crea esa servidumbre obligatoria que obliga a todas las personas a aceptar que se graben sus propiedades, a partir de ese momento podemos notar de la simple lectura de los apenas creo que 5 o 4 artículos que contiene contiene el acuerdo, que se viola el derecho a la consulta porque ni siquiera se menciona ni se les consulta. En segundo lugar, el derecho a la propiedad. Y por último, el derecho a una indemnización justa que está establecido no solo en el Pacto de San José, pero también en el artículo 40 constitucional. Entonces, este aspecto es el que hay que discutir a fondo en nuestra sociedad, porque es el que provoca tanto conflicto social. Y por último, nos llamó la atención también que en este caso, ahí sí ya dentro de este caso, la Honorable Corte de Constitucionalidad no otorgó la suspensión provisional del Acuerdo 145-2013. Indudablemente no compartimos ese criterio, lo respetamos también, pero quisiéramos mencionar que efectivamente, si no se otorgó esa suspensión provisional, entendemos que se está dando por sentado que no hay un daño irreparable, ¿verdad? Y queremos informarles, queremos decirles que este acuerdo está causando daños irreparables a las personas. Por ejemplo, aquí está don Tomás, que está sentado aquí en Trotulio, que no es firmante de la acción, pero está acá, porque él ha querido presentar un recurso de amparo porque llegaron a su terreno, le dijeron que tenía que construirse la torre, él se opuso y no hubo forma de defenderse. Ya hoy tiene la construcción de las torres en su parcela, en su terreno pequeño. Toda su vida fue afectada mediante la imposición de una torre que bien pudieran discutir con las comunidades dónde ponerlas y cómo hacer para que el derecho a la salud, como dijo el señor alcalde, el señor autoridad ancestral, don Ramón, mi tocayo, él dice que efectivamente el alto voltaje les afecta seriamente la salud. Entonces, definitivamente aquí hay representantes de Santa Catarina y Ixtahuacán que han presentado una acción que derivó en el expediente 5711-2013 de esta Honorable Corte de Constitucionalidad, que le dio la razón a los miembros de la comunidad de Santa Catarina y Ixtahuacán. Y no cito las partes, pero sí menciono que ustedes tienen este expediente, y ya aquí la Honorable Corte hizo mención de que había que tener, se lo hizo ver a Trexa, que había que tener mucho cuidado al crear una servidumbre y que había que seguir los lineamientos de determinados capítulos de esta sentencia y que se refieren al derecho a la consulta. Entonces, yo quisiera antes de terminar, permitir con la venia del señor presidente del tribunal leer un fragmento de Fray Bartolomé de las Casas desde el siglo XVI, estamos hablando de 1556, es un párrafo pequeño que se refiere, muchas gracias. Dice así Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, 1516, estamos hablando de 4 siglos atrás, más de 400 años, dice: ninguna sumisión, ninguna servidumbre, ninguna carga puede imponerse al pueblo sin que el pueblo que ha de cargar con ella dé su libre consentimiento a tal imposición. Y luego dice que incluso cuando lo haya dado, si llegase a imponerse cualquier tipo de carga u obligación contra la voluntad del pueblo, que es este caso que estamos viviendo en el siglo XXI, habrá de ser sin duda por coacción, impidiendo en consecuencia al pueblo el uso de su propia libertad que le corresponde por derecho natural. ¿Qué mejor que citar a una persona, a un religioso que defendió a los pueblos indígenas y que vivió durante el derecho colonial? Yo termino pidiéndole a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al resolver se declare con lugar la inconstitucionalidad del Acuerdo 145-2013 por violar derechos fundamentales de las personas y que en consecuencia se expulse del ordenamiento jurídico y que deje de surtir efectos, porque hasta el momento sigue surtiendo efectos y afectando los derechos de los seres humanos.